momento en el que en este sándwich hacemos un mordisco musical. Usted que a veces le agarra hambre. Sí, es verdad. En estos momentos. Ya tendría hambre en este momento, justo. ¿Justo ahora? Justo ahora, sí, que bueno, llega el mordisco. Me quedó el mate afuera, si no lo tentaba ahí mientras tanto con un mate. Llegó en el bloque anterior, que justo Mazó andaba preguntando si estaba listo el mate, y estaba listo el mate. Sí, claro, siempre, desde aquí. Sí, ya es momento de un F5 igual, le diría. ¿De mate? Sí. Bueno, me puedo encargar en un ratito. Cuénteme mientras. Me hago cargo. Mientras tanto, le digo que llega un nuevo a Mordiscos, estas cápsulas sonoras de músicos y músicas que el señor Cristian Estrella comprime, cual sándwich, ¿vio cuando usted comprime, lo hace compacto? Sí, lo hace para que se junte todo. Para que entre todo en la boca. Para que, sí, y todos los sabores se vayan mezclando de alguna manera. Hay gente aquí tribal que nos expresa en algunos momentos de sándwich cómo es que le gusta. Sí, sabemos que al señor Manuel, por ejemplo, quien nos opera en el día de la fecha, no va con mayonesa ni con queso. Yo quiero saber una cosa, ¿por qué el odio? Porque viste una cosa. Bueno, hay cosas. A mí me pasa con la aceituna. No, pero yo la pregunto. Y no hay un porqué. No, pasa. Tengo un amigo que no le gusta la mayonesa y le gustaba, y por ejemplo, una vez de chiquito le sirvieron un sándwich lleno de mayonesa, y a partir de ese episodio. Bueno, pero hay veces que no. Y no importa. Y es no. No le gustan los aderezos de ningún tipo. No, obvio. A mí no me gusta el ketchup, pero no lo puedo ni oler. Bueno, hay cosas así que no, que sí, son pasa, así pasa. Y son así. Nunca pero le bueno. regalen una aceituna a Mary, por favor. No, tampoco. Sándwich de aceituna. No sería lo que más me gusta. Bueno, esto es lo que hace Cristian Estrella con sus artísticas. Exactamente, lo que hace de alguna forma es entrelazar algún cuestionario que tiene el armado, que le envía a quien quiera difundir su música. Sí. Quien recibe ese cuestionario, lo que se sugiere hacer es que pueda responderlo de forma, en un formato audible, escuchable, sí. Para que se puedan ahí fusionar su misma música con estas respuestas que se van sumando a cada amordiscos, que no solo en sanguchetribal.weebly.com, sino también en radiorueda.com se encuentran todas estas audiocápsulas. Sí, todas las que han transcurrido y algunas que todavía no. Sí, exactamente. En el caso del día de la fecha, le podemos decir que, de alguna manera, este audio viajó desde aquí hacia donde se encontraba el señor Cristian Estrella en ese momento, que supongo sí. que viajando sí. por las Europas, no sé exactamente en qué punto en ese momento. Y volvió a viajar. Y volvió para acá. Mire usted. Porque nos vamos a centrar en Buenos Aires, aquí mismo, muy cerca. No tengo el barrio, no tengo la zona, pero sé que es en Buenos Aires. Agus Paz se presenta y nos cuenta de alguna manera su camino musical, compartiendo también algunas perlas sonoras, es como lo define el señor Cristian Estrella. Me gusta. ¿Te parece? Sí, quiero escucharla. Arrancamos este nuevo Amordiscos entonces del día de la fecha. Agus Paz, si quieren escuchar todas las audiocápsulas, porque son varias entregas, no sí. solo la que vamos a escuchar hoy, pueden hacerlo en radiorueda.com. Allí mismo encuentran el link a Amordiscos. Agus Paz en el aire. Amordiscos. Saciamo l'appetito con nuova musica hasta reventarlo parlante. Le tomamos ya el gustito a los nuevos sonidos. Amordiscos. Cristian Estrella te convida a un nuevo platillo de la musica recién salido de la cocina del arte. Hola, soy Agustina Paz. Yo empecé a hacer música desde que soy muy chica. Había un piano en mi casa, así que cuando volvía de Jardín de Infantes tocaba las canciones que cantábamos ahí, y toda la vida estuve acompañada de ese instrumento hasta el día de hoy. Quiero presentarle Je suis perdu. Es una canción que propone perderse para poder encontrarse por fin. Du jour d'été. Rencontrer ça et là, perdu eux aussi d'autres, autant spectres que moi là posés. Moi, adepte d'autres latitudes, opposé à cette stricte verticalité, je traverse la Seine comme à mon habitude et redécouvre comment Paris m'habitait. Au centre du monde et se sentir loin de tout. Se dire que si la terre est ronde, ici n'en est qu'un bout. Allez, ah, ah, ah, allez, je suis perdu, je suis perdu, je suis perdu. Antes de ser solista tuve una banda que se llamó Mujeres, con obviamente otras chicas, compañeras de musicoterapia, y que duró un par de años. Además de la música, otras actividades que me divierten últimamente, además de cocinar, es la práctica del tai chi. Estoy como muy copada con eso. Y luego te vas. No se puede vivir así, andar así, soñar. La composición para mí hasta ahora viene siendo como un refugio, más bien una necesidad de transmitir emociones que de otra forma quizás no me salen. Provocaste mi fragilidad. Salté sin duda. Me dejaste en el medio del mar. Flotando sola. Me inspira el abandono, la soledad. Y por el contrario, el encuentro, la contracara de eso también. La segunda canción que me gustaría compartirles es Víctima. Es la que abre el disco. Y es justamente una canción, una autorreflexión sobre la responsabilidad de cómo estamos y qué hacemos con eso. Hija del dolor, sierva de su verdad, de su reino de agonía. Me gustaba ser ángel del cuartel, de la melancolía. Conquistando mi derrota, lejos de vencer, lejos ya de ser lo que soñé algún día. Amor, discos. ¿Grabaste un disco o estás en eso? mordiscoradio@gmail.com.